aquí comenzamos Música Antigua. Buenos días o muy buenas noches si nos estás escuchando en la repetición de madrugada que se realiza de este programa. Aquí estamos un día más, Javier Ollero en el control de sonido y Sergio Pagán ante el micrófono para presentaros una nueva edición de Música Antigua. Y hoy con un programa en el que tendremos obras vinculadas a la Navidad, a la adoración de los magos y de los pastores. Y para comenzar vamos a escuchar dos obras del compositor moravo de la segunda mitad del siglo XVII, Pavel Joseph Bechnowski. De él vamos a escuchar una serenata y una sonata basadas en la melodía del villancico navideño medieval Resonet in Laudibus. La versión será la del Niederaltarger Scholaren, dirigidos por Konrad Ruchland. Thank you. Pavel Joseph Bekmanovsky era el autor de La Serenata y esta Sonata 16 sobre el Resonet in Laudibus que acabamos de escuchar en versión del Niederaltarger Scholaren dirigidos por Konrad Ruchland. Y ahora en este programa de hoy que estamos dedicando a la adoración de los pastores y de los magos, vamos a escuchar dos obras de Jacobus Clemens, llamado Clemens non Papa, que están directamente vinculadas a este tema. Se trata de su motete Pastores Quidnam Vidistis, publicado en 1554, y la misa parodia que sobre este mismo motete realizará el propio Clemens non Papa y que publicará en Lovaina 5 años después, en 1559. Jacobus Clemens, llamado Clemens non Papa, y este sobrenombre no está todavía aclarado porque venía, tal vez para diferenciarlo, dicen unos, del Papa Clemente VII, que vivió en aquellos tiempos, o tal vez para distinguirle del poeta Jacobus Papa, que también vivía en Ypres, la misma ciudad en la que vivía el músico. El caso es que este sobrenombre de Clemens non Papa no está claro por qué lo llevaba. Él fue uno de los herederos directos de la música de Josquin. La mayoría de los músicos flamencos que siguieron a Josquin hicieron como este. Viajaron a Italia para aprender allí o establecerse allí mismo y desarrollar allí su producción. Tal es el caso de Adrián Vilaer, Cipriano de Rore, Jacques Arcadel y muchos otros. Pero, sin embargo, Jacobus Clemens non Papa es una excepción, puesto que jamás salió de su país y se mantuvo fiel a su región flamenca hasta el fin de sus días. Por eso su música tiene mucho del sabor puramente franco-flamenco, sin apenas influencias de otros lugares. Casi todas sus obras se centraron en el mundo de la música de su país y de hecho escribió nada menos que 150 salmos polifónicos en neerlandés, basados en melodías populares holandesas que fueron recogidas por el propio Jacobus Clemens. Y esas melodías las reelaboraba, las ponía a tres voces y las daba a la imprenta y fueron publicadas en Amberes, pues por otro gran músico e impresor de aquella época de allí, Tielman Susato. También Jacobus Clemens compuso canciones holandesas, unas 70 chansons francesas y nada menos que 233 motetes, 15 magnificats y 15 misas. Pues bien, lo que es realmente increíble es que por los cálculos que se han hecho de las fechas de edición de toda su obra, este compositor franco-flamenco compuso esta ingente cantidad de piezas, estos más de 200 motetes, los magníficas, las misas, las canciones, los 150 salmos polifónicos, todo ello en un periodo de tiempo de apenas 10 años. Lo que vamos a escuchar hoy de Jacobus Clemens non Papa es pues una música apropiada al tema que hoy nos viene en colación, que es la Navidad y la adoración de los pastores, porque lo que vamos a escuchar es este motete a 5 voces, Pastores Quidnam Vidistis, seguido de la misa parodia compuesta sobre este mismo motete por el mismo autor, por Jacobus Clemens non Papa. Así pues, demos paso a Detalis Scholars, dirigidos por Peter Phillips, que nos traen ya este motete Pastores Quidnam Vidistis, seguido de la misa sobre Pastores Quidnam Vidistis de Jacobus Clemens non Papa. Thank you. Oh. Así terminaba esta misa Pastores Quidnam Vidistis, que hemos escuchado precedida del motete Pastores Quidnam Vidistis. Ambas obras eran de Jacobus Clemens non Papa y nos llegaban interpretadas por Detalles Escolars, dirigidos por Peter Phillips. Vamos a continuar en este programa de ambiente un tanto navideño y de los Reyes Magos y de la adoración de los pastores con música de Michael Pretorius, ese genial y prolífico compositor, editor y músico teórico alemán de finales del XVI y comienzos del XVII, autor de muchas obras en estilo veneciano, y entre ellas se encuentra la que vamos a escuchar nosotros ahora. Es el In Dulci Jubilo, una obra también de carácter navideño, a 16 voces, de la que vamos a escuchar la segunda parte. Está escrita sobre la melodía de un coral luterano y nos va a llegar en versión del Taverner Consort Choir and Players, dirigidos por Andrew Parrott. Así terminaba esta segunda parte del motete sobre el coral luterano In Dulci Jubilo, a 16 voces, de Michael Praetorius. Lo hemos escuchado en la versión del Taverner Consort Weir and Players, dirigidos por Andrew Parrott. Y así hemos llegado al final de este Música Antigua de hoy. Hemos estado con vosotros Javier Ollero en el control técnico de sonido y ante el micrófono Sergio Pagán.